Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Claustro por Radio Universidad de Santiago. El día de hoy va a ser un programa bastante especial, puesto que tenemos concursos, vamos a escuchar música, hacer comentarios sobre algunos discos y algunas otras cosas nuevas que están saliendo, y escuchar bastante música el día de hoy, porque nos vamos a centrar principalmente en descubrir algunos materiales nuevos, antiguos y otras cosas que están entre medio y bastante desconocidas, pese a que son incluso a veces algunos hits. Por ejemplo, vamos a comenzar el día de hoy escuchando a una banda de los años 60 que duró entre los años 60 y 70, llamada The Rattles, con la canción The Witch. Esta canción es mucho más conocida por la versión que Rosetta Stone le hizo en los años 90 a esta canción, así que vamos a escuchar primero The Witch con los originales de The Rattles, banda alemana, y luego vamos a seguir comentando y escuchando otras cosas más acá en el Claustro por Radio Universidad de Santiago. Partimos con The Rattles y seguimos conversando sobre otros temas y otras cosas más que vale la pena conversar y vale la pena escuchar y vale la pena debatir. Así que vamos con eso y luego seguimos conversando acá en Radio Universidad de Santiago. Otra de las bandas que tuvieron una influencia significativa dentro de la escena posterior, dentro de la música rock alternativa posterior, fue la banda T-Rex. Esta banda fue una banda británica de los 70 que comenzó haciendo un sonido más bien folk y acústico, para luego pasar a unos sonidos mucho más eléctricos y más de guitarras distorsionadas y arreglos en esa línea, más rock. Esta banda, liderada por el señor Mark Bolan, tuvo una existencia relativamente corta, a fines de los 60 y principios de los 70. Banda que, pese a su corta existencia, logró influenciar significativamente muchas bandas que posteriormente fueron muy conocidas y muy respetadas por su música y por su influencia positiva en el desarrollo del rock alternativo o del rock en general popular. De esta banda llamada T-Rex vamos a escuchar Telegram Sam, canción que fue reversionada posteriormente por Bauhaus y ha sido una de las canciones más reconocidas de este grupo. Entonces vamos a escuchar a T-Rex con la canción Telegram Sam, no sin antes recordarte que nos puedes escribir, contactar en nuestro Twitter, que es @elclaustro, o también nos puedes encontrar en Facebook, que es facebook.com/elclaustro. También para los más conservadores y más antiguos nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es radio@elclaustro.cl. Entonces vamos a escuchar a T-Rex con la canción Telegram Sam en el claustro por Radio Universidad de Santiago. Otra de las bandas icónicas y que no pueden ser olvidadas bajo ningún concepto dentro de la música rock y del under en general es a la banda estadounidense llamada The Stooges. Esta banda ha sido una de las pioneras dentro, de hecho es básicamente la pionera dentro del sonido y el concepto de la música punk. La banda The Stooges generó un sonido que influenció a diversos estilos de música, desde el garage rock al punk, incluso a la música del heavy metal, que en ese minuto estaba recién naciendo, con exponentes como Black Sabbath y otras pocas bandas que hasta ese minuto no eran muy distintas entre sí, eran más bien rock and roll de suburbios y rock and roll de las ciudades, que buscaban expresarse de una forma distinta hasta la convencional y hasta la socialmente aceptada. El disco de mayor éxito y el disco inicial de The Stooges fue un disco homónimo que no tuvo ninguna buena aceptación de la crítica en su momento. paradójicamente, el día de hoy, este disco de Stooge, junto con el disco Raw Power, son, más bien, uno de los grandes referentes y uno de los íconos y de las leyendas de la música rock de los 60 en adelante. Vamos a escuchar a The Stooge con una de las canciones que ha tenido más versiones y más covers en toda la historia. Y esta canción se llama I Wanna Be Your Dog, cobreada por dentro de las bandas Dark, por Mephisto Wolves y por muchísimas otras dentro del mundo. Así que vamos a escuchar la versión original de I Wanna Be Your Dog por The Stooge. Luego volvemos en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. Otra de las bandas que innegablemente ha sido un aporte y generó una suerte de revolución dentro del rock y que muchas veces llega a ser hasta quizás exagerado o quizás no necesita presentación, entre estas bandas que de por sí sola significan una historia, un peso y una revolución completa dentro de la música. Estamos hablando de The Beatles. Y esta banda influenció directamente a muchísimas, prácticamente todas las bandas de rock posteriores a ella. Si es que no fueron los Beatles los que influenciaron a las bandas posteriores, fueron The Rolling Stones. Así que, entre estas bandas que le han rendido pleitesía, que le han rendido tributo a The Beatles, fue Siouxsie and the Banshees, precisamente con una de las canciones más desconocidas e incluso, podría decirse, conflictivas de los Beatles, puesto que fue una canción que nadie entendió muy bien y que además fue utilizada por el famoso asesino en serie, el señor Charles Manson. Fue utilizada esta canción en la parte lírica para escribir su letra con sangre, con la sangre de todas sus víctimas, en la casa de la esposa del señor Roman Polanski. Así que vamos a escuchar a la canción Helter Skelter como una de las canciones más conflictivas de los Beatles, puesto que muchos no la entendieron, y también porque nos atañe a la cultura dark, o como ustedes quieren llamarla, nos atañe, puesto que una de las exponentes más destacados de la música dark, la banda Six and the Banshees, fue una de las que reversionó esta canción. Así que vamos a escuchar a The Beatles con la canción Helter Skelter, y luego volvemos en Radio Universidad de Santiago a través del programa El Claustro. Look out! Sin ir más lejos, una de las bandas que más se ha influenciado junto a los Beatles a nivel del rock and roll y también de muchas de las corrientes alternativas de rock han sido los señores de The Rolling Stones, quienes hasta el día de hoy arrastrando las bolsitas y los pañales y todo eso, pero siguen tocando y siguen teniendo la actitud de sexo, droga y rock and roll. Bueno, no sé qué tanto es sexo, pero sí, al menos droga y rock and roll están los señores de los Rolling Stones. Una de las bandas que rindió culto a esta legendaria ícono, imprescindible ícono del rock, fueron los señores de Mephisto Wolf, quienes han hecho bastante cover, pero de una calidad bastante buena y bastante oscurecida, por llamarlo de alguna forma. Entonces vamos a escuchar ahora una de las canciones emblemáticas de The Rolling Stone, llamada Painted Black, en la versión de Mephisto Wolf, para todo el mundo gotiquillo y dark que nos está escuchando en este día jueves de septiembre, este último día jueves de septiembre. Vamos con eso y luego volvemos. Otro de los irreemplazables y que tal vez no ejerció una influencia tan directa en general a todo el rock alternativo, sino que fue más bien una influencia indirecta, fueron los señores de The Doors, infaltables los señores de The Doors, leyendas dentro del rock también, leyendas para muchos de los géneros que se desarrollaron a continuación. Ellos tenían un sonido que integró muchos elementos de las características de la música sureña estadounidense, y a la vez integrando muchos elementos de alta tensión musical. Por ejemplo, si escuchamos Riders on the Storm, una de las canciones más conocidas de The Doors. Es una canción que hasta ese minuto no se había hecho dentro del rock, es decir, es ocupar arte ambiental, harta música que generara una atmósfera más allá del rock in your face o en tu cara, o ese rock que pretende decírtelo todo directamente, sino que es una sutileza, una ambientación y que a la vez te traslada mentalmente a un escenario que tal vez podría ser otro, o un escenario distinto al que se está hablando en la canción. La canción que vamos a escuchar es una de las canciones más conocidas de The Doors, la canción People Are Strange, pero esta es la versión de los señores de Echo and the Bunnymen, así que vamos a escuchar esta versión, que es una versión bastante buena, bastante fiel a la original, pero con el toque, ese toque melancólico que tiene Echo and the Bunnymen, así que vamos a escuchar eso y luego volvemos para comunicarles del concurso que tenemos de invitaciones para el día de mañana en Blondie Discotheque, una de las fiestas de esas de antaño que se echaban de menos, llamada Concilio Gótico. Así que a la vuelta vamos con el concurso y vamos a seguir escuchando más música a través de la Radio Universidad de Santiago y nuestro programa El Claustro. Vamos con eso y luego volvemos. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Otro de los músicos que ha influenciado fuertemente y de manera mucho más directa a las escenas alternativas y a la música rock, punk, alternativa en general, ha sido el señor Lou Reed, primero con el proyecto The Velvet Underground, y luego cuando se retiró de este proyecto y comenzó como solista bajo el alero y la producción del señor David Bowie, dos de los músicos más insignes y más con más influencia y que han penetrado más en la cultura mundial de la música rock y de la música alternativa en general. Una de las canciones del señor Lou Reed, estadounidense, fue llamada Kill Your Sons, y esta canción fue reversionada por los señores de Kristen Dead, una de las bandas insignes y tal vez podría decirse pionera del death rock y de los sonidos más crudos de la música oscura. Kristen Dead versionó en una de las reuniones de la formación original, es decir, Ross Williams y compañía, es decir, la formación que grabó el disco Only Theater of Pain, en una de las conciertos de que volvió a reunir hasta el line-up original, hicieron este cover al señor Lou Reed llamado Kill Your Sons. Vamos a escuchar eso, pero antes les quisiera recordar que tenemos un concurso para el día de mañana, para invitaciones para la discoteca Blondie, para la fiesta Concilio Gótico, donde se presentarán en vivo los señores de Espejos Muertos, banda nacional que ya hemos entrevistado en nuestro programa, y también en la pista central habrá una programación dedicada a la música dark, a la música gótica en general, con los señores en el line-up, poniendo la música y amenizando la fiesta, con el señor Juan José Torrealba y el señor Arturo Fuensalida, dos de los mejores DJs de Santiago, y en la segunda pista estarán poniéndole al sector más electrónico, al sector más maquinal de la música dark, los señores Pato Soto y el señor J.A. Machín. Así que va a ser una fiesta muy buena, y a las 2 de la mañana se va a presentar Espejos Muertos en vivo, así que una producción que no se pueden perder. Para los que quieran asistir, nos pueden escribir al correo, tan solo al correo radio@elclaustro.cl, señalando una de las bandas que te gustaría escuchar para el próximo programa, haciendo una petición de tema y con tu nombre completo más tu root. Así que cuando se tengan los ganadores, que va a ser el concurso, va a ser válido desde este minuto, nos pueden enviar los correos a radio@elclaustro.cl señalando su nombre completo con su root más el tema que quieren escuchar el próximo programa, para hacerles una invitación válida para una persona hasta las 12 y media de la noche al correo radio@elclaustro.cl. Los ganadores los vamos a anunciar a través del mismo correo y de nuestro Facebook, y van a ser notificados en su propio correo. Así que recuerden, todos los que quieran ganar una invitación para el día de mañana hasta las 12 y media de la noche, lo pueden escribir a radio@elclaustro.cl señalando sus datos, nombre completo, root y la canción que quieren escuchar. Así que para despedir esta pequeña parte, lógicamente después seguimos, pero despedir esta parte, vamos a ir a escuchar a los señores de Kristen Dead cobreando a Lou Reed con la canción Kill Your Sons. Así que vamos con eso en Radio Universidad de Santiago y luego volvemos a través de nuestro programa El Claustro. This is a song by Lou Reed. And it's called Kill Your Sons. And it has something to do with last night and tonight. Anyway, I thank Lou Reed, a good friend of mine, I hope, somewhere in New York right now. Run away. Para esta semana y este fin de semana tenemos varios panoramas y varias novedades que las cuales entregar y comentar con ustedes. Una de ellas es una nueva compañía de teatro llamada Psycho Dolls, y es una compañía que busca crear, trabajar, investigar los géneros del giallo, thriller, terror, el horror, etc., tomando como grandes elementos de inspiración a directores como Dario Argento, Mario Bava, entre otros. Buscando, ellos en el fondo buscan jugar con la estética del Electro Dark, el Cyborg, ABM, etcétera, entre otros para su puesta en escena. Este es el primer proyecto que da inicio a una trilogía que tendrá como final una precuela igual que en el cine. Sería Huésped, la obra de Rose, Huésped el hijo, Huésped señora Giallo y Huésped el inicio. En este primer trabajo titulado Huésped, la obra de Rose, vemos a una mujer que vive dos realidades. Una podría ser real, según ella, una suerte de Donnie Darko, una cosa similar. La otra realidad atormenta sus días, encerrada en una casa prácticamente abandonada. Ella y sus recuerdos y sus alucinaciones darán vida a una aterradora verdad donde la sangre y los asesinatos en serie son el plato predilecto de la historia. Las funciones son los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de octubre de este año a las 8 y media de la noche, los miércoles y jueves. La cita es en el Teatro La Gula, esto es en la calle Salvador Sanfuentes, 2221, esquina Echaurren, a una cuadra del Metro República. La adhesión es de tan solo 2.000 pesos para ver unas obras de teatro bastante innovadoras. También está el próximo show de Lacrimosa en Chile, que sería el 2 de este mes, el 2 de octubre, a las 7 de la tarde. El lugar es el Teatro Teletón, y los precios van de 10.000 a 30.000 pesos. Obviamente ya es una banda bastante conocida y dirá por Tilo Wolf y el Mummy, así que esta gira pretende darle una suerte de cierre o celebración a sus 20 o 25 años de carrera que llevan activos. También estarán presentándose como teloneros los señores de E-Men y Vigilante. También, lógicamente, la banda presentará sus temas desde el disco Clamor, incluso en adelante. Pretenden mostrar los temas antiguos, tanto los antiguos como los nuevos, así que promete ser un recital bastante largo y bastante bueno. Por otro lado, también se presentará la banda Ferion, que es de la misma línea instrumental, entre comillas, de Lacrimosa, es decir, mezclan elementos del metal tanto como con la música sinfónica. Ferion se presentará en el Teatro Caupolicano este martes 5 de octubre desde las 21 horas. El Teatro Caupolicán está ubicado en San Diego, número 850, Santiago Centro. Las entradas tienen un valor de 18.000 pesos, así que a todos aquellos que disfrutan del buen rock y del buen gothic metal y de las buenas vertientes y de las buenas mezclas como la hace Ferion, les recomiendo con mucho ahínco, les recomiendo asistir a ese recital, puesto que pese a que ya han visitado nuestro país, sigue siendo un concierto de gran nivel. Por otro lado, en el Teatro Municipal, la ópera Rigoletto de Verdi celebra el Bicentenario en el Municipal, es decir, mañana 1 de octubre. a las 19 horas. Esto comienza mañana 1 de octubre, como bien dije, a las 19 horas, y también el próximo 3 de octubre a las 17 horas. Las entradas oscilan entre 5.000 y 140.000 pesos. El Teatro Municipal está ubicado en pleno centro histórico de Santiago. También está el tercer Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual 2.0, es decir, la segunda versión de este festival, del 1 al 15 de octubre, 38 películas, documentales y cortos de 15 países. Esto será proyectado en la Cineteca Nacional, en el Centro Cultural de España, en la Biblioteca de Santiago, en el Museo de la Memoria, en la Cineteca de la Universidad de Chile y la sede del Móvil H. Además, entre el 19 y 21 de noviembre, las mejores cintas, según el criterio del público, serán exhibidas en el Parque Forestal. El acceso es liberado y gratuito, pero te aconsejamos llegar unos 15 minutos antes, cosa de que puedas quedarte con un asiento asegurado. La información sobre este ciclo de cine lo puedes encontrar en www.diversidadsexual.cl. También queríamos hacer un comentario respecto a uno de los correos que nos llegó respecto a los comentarios del programa pasado, es decir, de toda la escena nortina. Y nos escribió el señor Warlocks y nos comenta que escucha por primera vez el programa y nos cuenta también que se encarga, su memoria le trajo buenos recuerdos cuando en Copiapó, en el año 1993, según lo que él nos cuenta, convivía en el alero nocturno del Cerro de la Cruz y en la apocalipsis ultrageneracional del Padre Negro. El destino se avizora absolutamente negro como el cura díscolo y nosotros estábamos ahí para vivirlo. Películas, discos, libros de fábula y contrabando. Así que nos comenta ahí que él también fue parte de todo ese movimiento y de toda esa escena que se generó en el norte de nuestro país. Así que un saludo, muchas gracias por escribirnos y muchas gracias por los comentarios. Él también aprovecha de mandar un saludo al colectivo literario Cazador Oculto, a la fugaz revista City y articuladores que según él fueron articuladores subrepticios de alguna que otra olvidada performance en la Casa de la Cultura de Copiapó. Así que un saludo para él. Vamos a recordarles las vías de comunicación con nosotros, a todos aquellos que quieran hacernos llegar esos comentarios y muchos otros, su panorama, etcétera, que nos pueden escribir a radio@elclaustro.cl. Recuerden también el concurso de entrada, que es para asistir mañana a la fiesta Concilio Gótico de Blondie, es decir, la pista central gótica y la segunda pista electro. Deben escribir un correo con su nombre completo, su RUT, y la canción que quieren escuchar en nuestro próximo programa al correo radio@elclaustro.cl. Así que todos los que participen se les va a avisar mañana antes de las 6 de la tarde si es que resultaron ganadores o no. Así que se les va a avisar en su propio correo y se va a publicar los resultados de los ganadores en nuestro muro del Facebook en www.elclaustro.cl, perdón, y también en www.facebook.com/elclaustro. Así que ahí va a estar toda la información disponible de los que ganaron entrada. Ahora vamos a escuchar música y luego volvemos en Radio Universidad de Santiago a través de nuestro querido programa El Claustro. Gone. 'cause everybody knows she's up in Baytown. The things she does to please, she's up in Baytown. She's just a little tease. Para despedir este programa y agradecerles haber escuchado toda esta música, que la intención fue mostrar un poco los orígenes de dónde se ha originado toda la música que estamos escuchando el día de hoy. Esto ha sido obviamente un repaso básico y generalizado, pero siempre es importante reconocer las raíces y dónde viene la música que estamos escuchando el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, recuerden el concurso y también escribirnos a nuestros medios de comunicación, que nos pueden buscar en Twitter por El Claustro. Nos pueden encontrar en facebook.com/elclaustro y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es radio@elclaustro.cl. Recuerda escucharnos todos los jueves desde las 21 a las 22 horas por la 94.5 FM, online por www.radiosach.cl

there be a